Salmo 65, 11, dice: Tú coronas el año con tus bondades y tus nubes destilan dulzura. Una versión dice: Tú coronas el año con tus bondades, y otra versión dice: Tú coronas el año con tus bienes. La versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera 60, quizás un poco distinto al texto que ustedes tienen. Y nos vamos a basar en esta mañana aquí en el Salmo 65. Estamos iniciando el año 2019. Por allá de los 70, no le voy a decir el número específico, nació su servidor, ya tiene más de 40 años. Sí, pero quizás algunos de ustedes nacieron por allá de los 60 o en los 80, son los más cercanos ya en los 2000. Un año, la palabra de Dios nos dice que nuestra vida es como neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Usted ve la neblina y de repente se ve brumoso, da dos pasos y voltea y dice: ¿y esta dónde está? ¿Cuántas veces no nos ha tocado escuchar de que es que yo lo vi ayer? Apenas la semana pasada estaba hablando con esta persona. ¿Y cómo es que ya no está entre nosotros? ¿Cómo es que el Señor lo llamó? La vida, hermano, se nos va rapidísimo. Un año. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. ¿Cuántas semanas? Ajá. ¿Cuántos días? Ok. ¿Cuántas horas? 8,760. Y tiene 525,600 minutos. Un año. ¿Cuánto tiempo, cuántos minutos le toma a Dios para llamar a alguno de nosotros delante de su presencia? Así. Un infarto y una persona cae fulminada y se va. Si usted tiene más de 10 años, 10 años son 3,650 días. 20 años, 7,305. 30 años, 10,957 días. Va echándole los años que tiene. Antes de entrar al tema, vamos a orar. Buen Dios, gracias te damos, Padre, porque tú nos has permitido vivir muchos años, Señor. Y cada uno de estos días que nos has dado de tus misericordias, no ha faltado tu amor, tu bondad sobre nosotros. Ahora queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes a comprender lo que este año tiene para nosotros por delante, que podamos hacer votos, Señor, y entregar nuestras vidas a ti. Habla tú, por favor, a nuestros corazones. Sé tú, Señor, quien guíe y tome, nos haga tomar decisiones para entregarte con más dedicación nuestras vidas en este año que estamos comenzando, Padre. Lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tú coronas el año con tus bienes. Así nombré a este pasaje. Vamos a ver 12 puntos. ¿Cuántos meses dijimos que tiene el año? 12. Vamos a ver 12 puntos. Y le voy a pedir que vaya tomando uno para cada mes. A veces cuando comenzamos el año, al terminar el año hacemos los propósitos para el año que viene. Pero conforme van pasando se nos olvidan y llegamos a diciembre y dices, ¿qué habíamos? ¿Cuáles eran nuestros propósitos? Y eso nos fueron. En el versículo 1, en Salmo 65, dice: Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, a ti se pagarán los votos. En primer lugar, hermanos, lo que Dios nos pide es alabanza. Tomemos este enero para alabar a Dios. La alabanza no es algo como que, pues es que si quieres alaba a Dios, si te nace alaba a Dios. La alabanza es una alabanza ordenada. En Salmo 9:11 dice: Cantad a Jehová que habita en Sion. Y esta palabra que dice cantad a Jehová no es, a ver, si te dan ganas, cántale a Jehová. Si te sientes bien, canta a Jehová. No es cantad a Jehová que habita en Sion. El cantad a Jehová va con un ímpetu directo. Se nos está diciendo, canta a Jehová. No es si nos dan ganas, si cantamos bonito o no cantamos bonito. Es que no canto bien, dice, cantad a Jehová que habita en Sion. ¿Cuándo debemos cantar a Jehová? En Salmo 35, 28, vamos a estar viendo varios pasajes. Si los puede buscar, está bien. Si no, le voy a pedir que solamente los escuche. Salmo 35, 28, dice, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza. ¿Cuándo? Todo el día. ¿Cantad a Jehová cuándo? Todo el día. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Entonces, lo primero que debemos considerar como uno de estos propósitos para el año es alabar a Jehová, cantad a Jehová. ¿En qué momento? Todo el día. Cuando nos levantamos, en lugar de estar refunfuñando y que ya se nos hizo tarde, toma unos minutos y alaba a Jehová. Al terminar, en lugar de preocuparnos que cómo esté el día y todo lo que tuvimos que hacer, Alaba a Jehová, canta a Jehová. Versículo 2 en el Salmo 65, es el pasaje que vamos a estar viendo. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Entonces, en enero, en primer lugar, vimos que es alabanza, cantar a Jehová. En febrero, el segundo punto, la oración. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Imagínate que un día llegue Dios ante ti y te diga, oye, te voy a dar una petición. ¿Cuál es la petición que quieres que te conteste en este momento? ¿Usted la podría tener en la mano y decir, Señor, esto es lo que yo te he estado pidiendo por años? O, no, Señor, dame, y no sabemos qué pedirle. Al Mateo dice, pedir y se os dará. ¿Cuánto tiempo? No especifica Dios cuánto tiempo. Pedir y se os dará. A veces las oraciones no son contestadas porque pedimos por ellas, oramos, lo dejamos 1, 2 semanas, o quizás por mucho un año y decir, ya se me olvidó esto, ya no tiene solución. Y dejamos de pedirle a Dios. Pedir y se os dará. En el momento que Dios te diga, que te voy a contestar la oración por la que has pedido, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto tiempo hemos pedido por esa oración que tenemos en las manos? Quizás la salvación de alguno de nuestros familiares, quizás la salvación y la salud de alguno de nuestros seres queridos. Pedid y se os dará. No se olvide, hermano, de la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Y esto no quiere decir que tienes aquí a César. César, salte porque vamos a orar sin ti. No, orar sin cesar quiere decir orar continuamente. Ajá. Orar siempre, orar en todo momento, orar sin cesar. Dejamos de orar. Santiago 5:15, vamos a leer este pasaje. Santiago 5, versículo 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Perdón, vamos al 13, es el 5:13. Es una pregunta, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Tienes problemas? La solución no es hablarle al banco y pedir un crédito. ¿Tienes problemas financieros? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Es que ya no tengo gasolina. Haga oración. Es que, ¿y después cómo me voy a ir al trabajo? Haga oración. Ore a Dios. Queremos solucionar las cosas nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios, y nos olvidamos de Dios. No, es que Dios es solamente para las cosas espirituales. Y la Biblia, hermanos, si usted la conoce, vemos ejemplos y ejemplos en donde el pueblo de Dios oró por cosas materiales. Señores, que no tenemos comida. ¿Y está el maná? Señores, que está el agua. ¿Y cómo vamos a pasar? Se abre el agua y pasa. Cosas materiales que se piden. Es que hay una enfermedad. Jesús oró y la gente fue sanada. ¿Cuántos ejemplos hemos visto de eso? Orad cuando tengamos aflicción. Como propósito en febrero, y no me estoy refiriendo que, hermano, ahora está febrero, que téngalo como recuerdo, nada más con este esquema, pero no es que en febrero me toca orar. En enero alabo y en febrero oro. Todo el año, todo esto lo combinamos. Orar por todos. ¿Se acuerdan del buen Job? Este Job que tanto sufrió. Ah, Job que se tallaba con piedras por la escasez que tenía en su piel. Al final del libro de Job dice, y Job fue sanado cuando hubo orado por sus amigos. Muchas veces en el libro de Job vemos que Job oró por sí mismo. Señor, quítame esto, Señor, te doy gracias, Señor. Y oraba por él. Y después dice, y Job fue sanado cuando hubo orado por sus amigos. Aquellos amigos que también le habían maldecido, cuando Job oró por ellos, Dios le sanó. Orad sin cesar. En el Salmo 65 nos dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecerán contra mí, en el versículo 3, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. El siguiente a propósito que nosotros debemos tener en nuestras vidas es perdón. Versículo 3, que correspondería a marzo, perdón. Vamos a Colosenses 3:13. Entonces vimos que en primer lugar es alabanza. En segundo lugar, la oración. En tercer lugar, perdón. Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo por vosotros, con vosotros. De la manera que Cristo nos perdonó. Cristo nos ha perdonado, sin importar cuáles hayan sido nuestras rebeliones en contra de Él. Dios nos perdonó. Dios nos dio su perdón. Sin decirte, sí te perdono, pero si haces esto. Te perdono, pero si prometes no volverlo a hacer. La siguiente vez ya no te perdono. ¿Cuántas veces nos perdonó Dios el pecado? Las veces que nosotros hayamos pecado, nos acercamos delante del trono de gracia de Dios, pedimos perdón y Dios nos perdona. Así es el perdón de Dios. El perdón de Dios no nos pide algún sacrificio, no nos da alguna condición para perdonarnos. Un arrepentimiento de nuestro corazón, decirle: Señor, perdóname por este pecado, perdóname por esta falta, y Dios nos perdona. ¿Cómo es el perdón que nosotros tenemos en nuestra vida? Muchas veces no es así. Muchas veces sí te perdono, pero lo vuelves a hacer y ya hasta ahí llegó. Te perdono, pero si vas y reparas el daño. No, hermanos, el perdón es perdón incondicional, como Dios lo ha dado. Por amor fuimos perdonados, dice Salmo 79:9. Y en Efesios 4:32 dice: perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón. No se olvide del perdón. Es algo que nosotros dejamos pasar tan fácilmente y guardamos rencor en nuestras vidas. Y el rencor comienza por una parte pequeña y va creciendo y va creciendo. Y después no aguantamos a ver a la otra persona. Y quizás la otra persona ya se lo olvidó. No tiene nada en contra de nosotros, pero el rencor que hay en nosotros hacia los demás crece. ¿Y sabe a quién es la única persona que le hace daño? A nosotros, al que guarda el rencor. Perdonar, perdonar. En enero, alabanza. En febrero, oración. En marzo, perdón. En Salmos 65, versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que hablare en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y con este versículo quiero animarles a congregarse siempre, a la congregación. Hebreos 10, 24 y 25, dice: no dejando de congregaros, como algunos tienen, por costumbre. Se hace costumbre dejar de hacer algo. ¿Sí? ¿Y cuando usted lo hace continuamente, se hace costumbre también? ¿Sí? La gente pregunta: ¿qué vas a hacer el domingo? Pues voy a ir al templo. Voy a reunirme con los hermanos. Y es una costumbre. Dice: y consideremos los unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Para qué nos congregamos en la iglesia? ¿Para qué venimos a este lugar? Aquí lo dice en Hebreos 10:24. Y consideremos los unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para animarnos. Hermano, ¿quién le va a animar a hacer cosas buenas? ¿Quién le va a animar a vivir en amor? ¿La gente allá afuera? ¿La gente que está haciendo filas en la gasolinería le va a animar a vivir con paciencia y en amor? No, están con un estrés que no pueden. ¿En dónde vamos a encontrar nosotros el amor y la misericordia y animarnos unos a otros a hacer eso? Aquí en la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ved que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Congregarse constantemente. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía, juntos en armonía. Al terminar el servicio, pasen, hay galletas, hay café. Oye, hermano, ¿cómo te fue? ¿Cómo sigue el problema? Oye, Luis, ¿qué tal va tu primo? ¿Qué pasó con él? ¿Con la familia? ¿Cómo va esta persona que tuvo el accidente? Hay que involucrarnos por las necesidades de las demás personas. Es uno de los propósitos que tenemos en la iglesia. Oye, ¿te encontraste trabajo? No, todavía sigo buscando. Voy a seguir orando por ti. Y si puedo ayudar en algo, por favor, dime. Acercándonos unos a otros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ser de un mismo sentir, dice Primera de Pedro. ¿Para qué? Para congregarse y ser de un mismo sentir. ¿Cómo vamos a ser de un mismo sentir? Pidiendo la bendición de Dios, escuchando la misma predicación todos aquí juntos y vamos a saber qué es lo que necesitamos. En enero, alabanza. En marzo, perdón, me salté febrero. Enero, alabanza. Febrero, oración. Marzo, perdón. En abril, congregación. Ajá, congregarse. Vamos a leer el versículo 5 en Salmo 65. Dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. La justicia. La justicia no nos llega así como así. La justicia hay que seguirla. Salmo 21:21. Regrese unas hojas en su Biblia. No tenemos Salmo 21:21. Perdón, es Proverbios. Proverbios 21:21. Es unas hojas adelante. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. No dice al que le cae la justicia, o al que encuentra la justicia, o al que saca la justicia. Dice al que sigue la justicia. ¿Qué seguir? Es ir detrás de él. ¿Quién es justo? Justo solo hay uno. Es Dios. Sigue la justicia, quiere decir, sigue a Dios. Camina detrás de Dios, sigue sus pasos, sigue su ejemplo, sigue la justicia. Primera de Timoteo 6:11. Este versículo nos reafirma lo mismo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Anteriormente había dado una lista de pecados, de las cosas que debemos huir. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Mas tú, hombre de Dios, huye de las cosas pecaminosas, huye de las cosas del mal y sigue la justicia. La justicia, hermanos, síguela. Hay que buscarla. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busque la justicia y sígala. Seamos justos. Seamos justos con las demás personas. Seamos justos con las personas. Si usted tiene empleados en su casa, si usted tiene empleados en su negocio, sea justo con ellos. Sea justo con sus hijos. Sea justo con su cónyuge, con sus compañeros de trabajo, sea justo con ellos, sea justo con sus vecinos, siga la justicia y búsquela. Versículo 5, en Salmo 65, perdón, versículo 5, o la segunda parte dice, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. La esperanza. Vamos a ver unos versículos en Job. Entonces, en junio, tenemos el versículo 5, es esperanza. Si los está notando, es esperanza. Job 27, 27, 8. Porque, ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida? ¿Cuál es la esperanza del impío cuando mucho hubiere robado? Si usted ha estado atento a las noticias en estos días, Todo el mundo sabe que hay escasez de gasolina. Quizás usted también dijo, hijo, tengo bien poquita gas, pero con esta me alcanza para llegar al templo, la voy a utilizar para llegar a la iglesia. Qué bueno que lo utilizó para esto. Y si vino por otros medios, también qué bueno que llegó. Pero ha visto las noticias. ¿Qué está haciendo la gente con la escasez de gasolina? La roba, la acapara y la vende a precios excesivos. Ah, la roba y la vende. ¿Qué esperanza tiene el impío con lo que hubiere hurtado? ¿Cuánto le va a durar al impío la ganancia de lo que ha robado? ¿Par de meses? ¿Y después? ¿Qué esperanza tiene? ¿Nuestra esperanza en dónde está? ¿En el oro? Ahí mismo en Job 31, 24. Dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandece o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Job dice, si en el oro he puesto mi esperanza, en el oro, en la cuenta bancaria, es que ya le eché otro cero a la cuenta del banco. Es que ahora ya pude comprar unos dólares y ahí los tengo atesorados. Es que ya cambié el coche y entonces este ahora vale más. ¿En qué tenemos nuestra esperanza? ¿En nuestros bienes? ¿Cuánto tiempo se tarda alguien en que, ustedes saben, todo el mundo tiene el dinero en su tarjeta, en que van, compran el súper y después pasan y llegan a su casa y ven un mensaje en el teléfono y se ha hecho un retiro en tal por tantos y dicen, es que yo no gasté eso. Y hablan al banco, ah, ¿sabe qué? Ya clonaron su tarjeta. Y le sacaron tanto dinero. ¿En qué tenemos nuestra esperanza? ¿En el oro? Es que yo trabajé tan fuerte por eso. Trabajé tanto por eso. Y así se lo llevaron. ¿Pero en qué tenemos nuestra esperanza? Salmo 14, 6. Adelanta. Nos dice el salmista: del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Del consejo del pobre se han burlado. Quizás nos quedemos sin nada de bienes materiales. Dice, pero su esperanza es Jehová. ¿En qué tenemos nuestra esperanza? Nuestra esperanza debe estar en Jehová. Ahí mismo en el Salmo 39, bueno, ahí mismo en Salmos, pero en el 39, 7, dice, y ahora, Señor, ¿a qué esperaré? Mi esperanza está en ti. No ponga su esperanza en los bienes materiales, ponga su esperanza en Dios. Las calles en el cielo, cuando muramos, serán calles de oro. Caminaremos por un lugar donde no habrá tristeza, donde no habrá lágrimas, donde no tendremos necesidad de bienes materiales. Calles de oro, dice la Biblia. Nuestra esperanza está en ti. Eso corresponde a junio, esperanza. Anteriormente en mayo teníamos justicia. Vamos a leer el versículo 6, Salmo 65, 6. Dice, tú el que afirmas los montes con tu poder, ceñido de valentía. Valor. Es algo de lo que nos olvidamos muchas veces. Ser valientes cuando se nos pide ser valientes. Es que me van a operar. ¿Te dio miedo, Memo? A todos, ¿no? Yo creo que es que te van a operar. Sí, va a ser anestesia local, no importa. Después, no, es que siempre sí va a ser que, ay, espérate, a ver, eso ya no me habías dicho, pero ya estoy aquí, ya no hay vuelta atrás. Me tengo que aguantar. Valor. Para muchas cosas, desde ponerse una inyección, hasta ir al dentista, hasta meterse a una cirugía, hasta tomar decisiones fuertes por alguno de nuestros familiares que está en el hospital. Quizás usted tiene un familiar o tendrá en el futuro un familiar que esté en el hospital y el doctor le dice, es que necesitamos que usted nos firme aquí sobre la decisión que vamos a tomar con su ser querido. Dice, es que yo no quiero tomar esa decisión. Pues no, nadie quiere tomar esa decisión, pero para eso se necesita valor. Isaías 41. Isaías 41, 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo, dice Dios. Cuando necesite valor, cuando se encuentre esa decisión difícil, no tema, porque Dios está con usted. Es el valor que se necesita. Ahí en Isaías, un capítulo antes, Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tendrán nuevas fuerzas, tendrán más valor. Cuando se sienta fatigado, desmayado, es que ya no puedo más. Recuerde que Dios es quien da el valor. Todo lo bueno que nosotros tenemos no sale de nosotros. Lo bueno que nosotros tenemos viene de Dios. Ningún hombre puede tener algo bueno que no sea dado por Dios. Ninguno de nosotros podemos tener un atributo bueno, un atributo positivo que Dios no lo tenga. Y Dios lo tiene a la perfección. Si hay un poco de amor en nosotros, es porque Dios es amor. Si hay un poco de justicia en nosotros, es porque Dios es justo. Si hay un poco de verdad en nosotros, es porque Dios es verdad. Nadie en la tierra podía decir, ah, yo tengo esto que es bueno y Dios no lo tiene. Jamás, jamás. Los atributos de Dios, que son perfectos en bondad, los comparte con nosotros. Por nuestra naturaleza, nosotros los podemos ejercitar hasta cierto límite. Pero la perfección de cada uno de estos atributos viene de Dios. El valor que nosotros necesitamos viene de Dios. No lo va a sacar de sus entrañas. Viene de Dios. No por ir al gimnasio y estar así, va a ser más valiente. El valor viene de Dios. No por andar empistolado, va a ser más valiente. El valor viene de Dios. Dios es quien nos da estas características. Ahí mismo en Salmo, perdón, en Isaías 40, 29, dice, Él da esfuerzo al cansado. Y después dice, y multiplica las fuerzas, ¿a quién? Al que no tiene ninguna. ¿Tres por tres? Nueve. ¿Cinco por cinco? 25. ¿25 por cero? Cero. ¿100 por cero? Cero. Pero aquí dice que él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A las matemáticas aquí no aplican. Porque yo no tengo ninguna, ¿cómo me las va a multiplicar? Si no tienes nada y te lo multiplico, me quedo sin nada aquí en la tierra. Pero Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Estamos tirados en el suelo, vencidos. Oramos a Dios y Él nos levanta. Nos dice, ven, hijo, nos da la mano, nos toma, nos da de su valor, de su poder y nos dice, sigue adelante. Y nosotros podemos continuar. Él nos levanta y nos fortalece cuando nosotros ya no tenemos fuerzas. En julio, el valor. Vamos a leer versículo 7, Salmo 65, 7. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. El que sosiega es una palabra que mi bisabuela decía, ya estate sosiego. Yo, ¿qué es eso? Quiere decir, ya estate ahí sentado. Sosiégate. Es estate quieto, estate en paz, ya cálmate. En paz. Estar sosiego. Él sosiega la tempestad, él calma la tempestad. Vemos en la Biblia también tantos ejemplos cuando el mar estaba con unas tormentas increíbles y Cristo dice, pero Dios, a ver, cálmate por favor. Y el mar se apaciguó. La tempestad del mar obedeció a Cristo y el mar se calmó. Si el mar puede obedecer hacia Dios y Dios le da esa paz a las olas, ¿qué más podrá hacer con nuestras vidas? Fíjense, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, Número 6, versículo 24. Número 6, 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Versículo 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. La paz que nosotros tenemos tampoco la encontramos meditando. Si va al yoga, se va a sentir bien unos minutos y después otra vez los problemas lo van a abrumar y esa paz va a desaparecer. Si va al psicólogo, también le va a ayudar, pero la paz verdadera que nosotros necesitamos viene de Dios. Dios es quien nos da la paz. ¿Cómo da la paz el mundo? En Juan dice, la paz, mi paz se los doy, no se las doy como las da el mundo. La paz de Dios es una paz perfecta. Pero no nada más nosotros encontramos paz y debemos mantener esa paz con nosotros. En Mateo 5:9, también nos invita a que una vez tenemos esa paz, a ponerla en práctica. Dice, bienaventurados, es las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es un pacificador? Aquel que practica la paz. Si veo a dos personas que se están peleando así a golpes, y yo como cristiano, ¿qué debo hacer? Pues darle sobre el que va perdiendo. No, es tratar de detener esto y detenerlo. Tratar de meterme aquí y buscar la paz entre los demás. ¿Nos va a causar problemas a nosotros? Muchas veces sí. Pero es lo que Dios nos pide. Bienaventurados los pacificadores. Si usted ve a dos personas que están en conflicto, lo que nosotros debemos hacer es tratar de pacificarlos, buscar la paz en ellos también. Bienaventurados los pacificadores. Uno de los primeros versículos que yo me acuerdo, me aprendí, me lo decía mi mamá siempre, que nos íbamos a acostar, Salmo 4:8. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir tranquilo. ¿Cómo nos debemos acostar? En paz. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo quiere decir, si está enojado, no se vaya a acostar sin arreglar los problemas, las diferencias que tuvo con la otra persona. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Dios da el sueño a los que ama. Cuando no puede dormir, ¿qué le preocupa? Estamos 1, 2 de la mañana pensando, es que mañana, ¿y a qué hora me voy a ir a formar a la gasolinera? No sé, tengo que ir a, no sé a qué hora le voy a hacer y cómo voy a hacer. Estoy operado, no puedo andar en la bici, no puedo manejar y tengo que ir al trabajo. ¿Y ahora qué hago? Busca la paz de Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir tranquilo y confiado. Paz. En agosto buscamos la paz. Versículo 8, regresamos a Salmo 65, versículo 8. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Alegría. ¿Vive usted en alegría? ¿Está contento? ¿Se le nota la sonrisa en su rostro? Hay gente que siempre está sonriendo. ¿Sí lo ha notado? Y es mucho más fácil hablar con alguien que está sonriendo regularmente. Hay gente que siempre parece que está oliendo algo mal. Primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. El gozo es alegría, estar contento, estar gozoso. Estar siempre contentos, estar siempre gozosos. Aunque estemos pasando por un momento de dificultad, dentro de nosotros tenemos que estar contentos. Nosotros no sabemos cuál es el desenlace que vamos a tener en ese momento. Parece que nuestra vida se enlaza de cordones y Dios los corta. Y dice, Señor, es que aquí me cortaste esto y aquí me cortaste lo demás y tengo muchos cortes en mi vida y los tengo amarrados y mi vida es un enrollo de nudos y de amarres y de cortes. Y no entendemos el porqué. Pero una vez que usted llega al cielo, va a voltear hacia abajo y va a ver su vida ya terminada, completa. Dice, Señor, ¿se ha visto los tapetes? Los tapetes que son hechos a mano y de la parte de arriba se ve una figura muy bonita y perfecta y colorida. Y si usted la voltea por abajo, ¿cómo se ve? Lleno de nudos y cortes y amarres. A lo mejor nuestra vida va a ser así. Ahorita estamos aquí Y Dios nos corta y nos une con otra persona y nos cambia de rumbo diferente. Y yo pensaba que iba muy bien para allá, pero aquí nos corta y nos manda para acá. Y aquí nos vuelve a cortar y nos mete con otras personas que no teníamos relación. Y pensamos que iba todo bien, pero de repente nos vuelve a cortar y nos cambia el rumbo. Y no sabemos por qué. Pero va a llegar el día en que volteemos a ver nosotros el trabajo perfecto de Dios en nuestras vidas. Y vamos a decir, ahora lo comprendo, Señor. Sé por qué tuvimos esos cortes en nuestra vida. En ese momento no lo comprendía, pero ahora ya lo sé. ¿Pero sabe hasta cuándo se va a dar cuenta usted de eso? Hasta que esté con Dios. Ahorita no se va a poder. Lo que nos queda en este momento es alegrarnos por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre y cuando tengas dinero, tengas comida, tengas zapatos. No. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Alégrate, hermano. Alégrate. No toda la gente conoce esto. Mucha gente por allá, afuera, en la calle, conoce versículos y salmos que no están en la Biblia. Como aquel que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y tantos otros que saca que dice, creo que ese no está aquí. Pero nosotros conocemos la verdad y la tenemos. Y usted tiene su Biblia. Lea las verdades que están en su Biblia y aplíquelas a su vida. Regocijaos otra vez, hermanos. Otra vez os digo, regocijaos. Habacuc al final de su oración dice, aunque la higuera no florezca y en los campos haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los ganados ya no den. ¿Qué más dice? Y las ovejas sean quitadas de sus ganados. Vamos a leerlo porque ya no se me olvidó. Es Habacuc 3:17. Y las ovejas sean quitadas. Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios. Ya no lo encontré. Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y Habacuc decía, aunque no tenga comida, aunque los ganados sean quitados, aunque no tenga medicina, aunque no tenga nada, dice, con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Algo que nadie le puede quitar es la salvación que Dios le ha dado. Porque la salvación que Dios le ha dado no depende ni siquiera de nosotros mismos. La salvación que Dios nos ha dado está en las manos de Dios. Así podrá. ¿Y quién podrá abrir las manos de Dios para quitarle la salvación que le ha dado a usted? Nadie. Alégrate. Alégrate siempre. Septiembre, si lo van llevando por meses, alegría. Vamos a octubre y regresamos a nuestro Salmo 65, versículo 9 y 10. 9 y 10. Visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellas cuando así lo dispones. Haces que se empampe con sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. La bendición de Dios. Salmo 34:8 dice, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces en octubre, la bendición de Dios. No se olvide de las bendiciones de Dios. Vimos que un año tiene 365 días. Vimos que 20 años tienen 7,305 días. 30 años. ¿Quién tiene más de 30? Hay varias manos. En 30 años son 10,957 días. Si tiene 60, pues multiplíquelo por dos. En esos más de 10,000 días, ¿cuántas veces lo dejó Dios sin comer? ¿Sin ropa? ¿Sin sueño? Es que Dios, me acuerdo una vez que no comí. No comiste porque se hizo tarde o algo pasó, pero yo creo que todos nosotros, los que estamos aquí, no nada más tenemos comida para ahorita. Si usted llega a su casa y abre el refrigerador, va a decir como los jóvenes, es que mamá, no hay nada. Y el refrigerador está lleno de cosas. No hay nada que te guste, pero la comida ahí está. Todos nosotros tenemos, aunque sea un topercito con algunos frijoles o unas habas que sobraron de ayer, y allá hay comida. Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha dejado. Dios ha sido bueno con nosotros en todos estos años. Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y la bendición de Jehová no siempre se va a ver reflejada en nuestra cartera. La bendición de Jehová se ve en el sueño que puedes tener reparador en la noche, en la paz que te da, en la alegría que puedes tener a pesar de que tengas conflictos en tu trabajo, a pesar de que tengas conflictos con tus vecinos, la alegría y la paz que Dios te da, esa es una bendición de Dios. La bendición de Dios es poder vivir en un país donde podemos abrir la Biblia y leer de sus maravillas. Esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. A veces la gente dice, es que Dios me bendijo con este coche, me lo gané en una rifa y es un supercoche, gracias a Dios. Oye, y la tendencia, ay, es que y después la, y las refacciones, y ya está ahí teniendo un conflicto por lo que pensaba que era una bendición. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esas son las bendiciones de Dios. Versículo 11. Tú coronas el año. Vamos a leerlo todos juntos, el versículo 11. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes, no, perdón, y tus nubes destilan grosura. Tú coronas el año con tus bienes. Llegando casi al final de año, este versículo nos corresponde a noviembre. Tú coronas el año con tus bienes. Todo lo bueno que nosotros tenemos, hermano, le digo otra vez, no es de nosotros. Es de Dios. No, pero es que yo trabajé. A ver, sí, pero la fuerza que Dios te da para ir al trabajo viene de Dios. La inteligencia que tenemos para realizar nuestro trabajo viene de Dios. La concentración que usted puede tener para aprenderse lo que necesita para desarrollar su trabajo no es de nosotros, viene de Dios. Tú coronas el año con tus bienes. Dios es quien nos da todo lo bueno que tiene hacia nosotros. Todo lo bueno que nosotros tenemos viene de Dios, no viene de nosotros mismos. Destilan sobre los pastizales el desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. El canto, la canción. Cante a Dios. El canto es para Dios. ¿Qué hizo Faraón? ¿Qué hizo Moisés cuando los carros del Faraón fueron echados al mar? Cantó. ¿Ah? Y todavía hay un canto que se entona hasta nuestros días. Se echó a la mar los carros del Faraón. Porque ese es un canto que Moisés entonó. ¿Qué hizo Moisés cuando ganó esa batalla? Se puso a cantar. Dios nos ha dado a nosotros, dice en Salmo 43, y tenéis vosotros un cántico nuevo, una esperanza nueva. Cantamos a Dios para alabarle, cantamos a Dios porque tenemos gratitud hacia Él. ¿Recuerda a Pablo y Silas? Vamos a ver este pasaje. Es Hechos 16. Pablo y Silas andaban predicando y de repente les cayó el ejército. Salud. Hechos 16. Y empezamos en el versículo, voy a dar lectura al versículo 22. Hechos 16. 22. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, estamos hablando sobre Pablo y Silas, y los magistrados rasgaban sus ropas, ordenados a azotarlos varias veces. ¿A quién de ustedes no han azotado? ¿No? Ok. Una vara así, un golpe de chiquito que ya, ¡por! Así. pero no es un azote, es una vara y va con amor. Estos azotes no eran con amor. Después de haberles azotado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora, las cárceles que tenemos hoy en día sí sabemos que no tienen las condiciones humanas, pero en esta época estaban peor. Aquí no había trato humanitario para estas personas. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bueno, los azotaron. Si no los habían agarrado, los persiguieron, los azotaron varias veces. Les dijeron, mételos a la cárcel. No, a ver, Pablo, decirles, por favor, pasen. Y aquí está su juez, derechos humanos, aquí, a la cárcel. Los metieron en la cárcel, en el calabozo más profundo, probablemente húmedo, sucio, de quién sabe cuánta gente había estado ahí antes, en condiciones las más insalubres que pudieran tener. Y no nada más los metieron al calabozo, sino sus pies en el cepo. Una condición inhumanamente... inhumana, una condición completamente inhumana. Estábamos en el versículo 24, 25. El cual, recibiéndolos a este, mandó, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y nosotros no podemos cantar, porque decimos, es que tengo tantos problemas, no estoy para cantar. Cante a Dios. Yo creo que ninguno de nosotros vamos a encontrarnos en una situación como estuvo Pablo y Silas, azotados, encarcelados en el pozo más profundo, oscuro, húmedo, sucio, apestoso, ¿no?, con los pies en el cepo y cantando a Dios. Esa es una bendición que solamente Dios te puede dar. No hay de otra. Tú colmas el año con tus bienes. Todo lo que nosotros tenemos durante el año nos los da Dios. Y podemos considerarlo: en enero tenemos alabanza, febrero oración, marzo perdón, después congregación, justicia, esperanza, valor, paz, alegría, bendición. Llegamos al versículo donde dice, tú coronas el año con tus bienes. Y canto para finalizar. Cuando vea este salmo, acuérdese, si usted suele subrayar su Biblia o marcarla, puede subrayar esas palabras clave. Uno por cada mes. Pero no los practique hasta el mes que le toca. Practíquelos siempre. Acuérdese de estos siempre. Cuando se encuentren problemas, sea el día que sea durante el año, recuerde, tú coronas el año con tus bienes. Sea inicio de año, sea medio año, sea finalizar el año, Dios corona el año con sus bienes para nosotros. Gracias a Dios por los años que nos ha permitido vivir. Vamos a orar. Buen Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos ayudas y nos has bendecido siempre, Señor. Nos has dado de tu misericordia. Nos has